Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Esto es El Café de las Mañanas y hoy, en nuestro segmento Mujeres que Inspiran, les propongo detener el ritmo, tan solo un instante, respirar, sentir y abrir la mente a un viaje diferente. En producción, les saluda María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Porque hay viajes que se hacen con un boleto de avión, hay otros que se emprenden desde dentro. Nuestra invitada del día de hoy ha recorrido el mundo, sí, pero sobre todo ha recorrido su propio universo interior. Ella es Zendel Niebla, licenciada en comunicación organizacional con un posgrado en filosofía de vida y educación Montessori, mujer medicina mexicana, guardiana de círculos de mujeres, instructora y guía nacional e internacional, columna femenina de la familia Cuauhtitlán Niebla y mamá de 3 hijas. Hoy nos acompaña para compartir un tema, viajes iniciáticos por el mundo, una conversación que se lo aseguro despertará en usted, radio escucha, más preguntas que respuestas. Así que acomódense con su taza de café, porque esta conversación promete inspirarnos de principio a fin. Ya volvemos. Estamos en El Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras. Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 155

Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Porque después de hacernos el amor, me dejas una extraña sensación. Te beso y tú finges dormir. Normalmente te rendías sobre mí. Antes tú te desnudabas frente a mí. Ahora te cuidas y te encierras al vestir. Tesoro mío, solo mío. Tesoro mío, si supieras lo que vivo. Me provoca abrazarte como antes y amarte como nunca y sentir que aún eres mía. Prefiero callar y no decirte que volví a ver al hombre que tanto amé, porque tuvo que aparecer él otra vez. Si contigo yo había conseguido la paz al fin. Café de las Mañanas con Francisco Isla. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Muchísimas gracias por estar de regreso con nosotros. Ahí estábamos disfrutando del primer tema musical, Tesoro Mío, Guillermo Dávila. Tenemos una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 8. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música. Y en breve daremos inicio a nuestro programa. Les comparto la frase del día. Quien mira hacia afuera sueña. quien mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung. No se olviden que también tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿de qué representa para ti un viaje iniciático? Opción 1, un camino espiritual. Opción 2, una búsqueda personal. Opción 3, un cambio de vida. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra querida Zend que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos aquí, porque su opinión cuenta. Así que agradecemos de antemano a quienes ya están activamente participando en nuestras encuestas en las distintas plataformas. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos en unos minutos y daremos inicio a este conversatorio. Les invitamos a que nos hagan llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de nuestros grupos antes mencionados, WhatsApp, Telegram, Facebook, y también síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Que nada dura para siempre, es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Ser feliz sin mí. Siempre es una frase común. 10 y 23 minutos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde queremos invitarlos a que participen activamente mandando sus preguntas, saludos, comentarios. Además que tenemos una encuesta en nuestras redes sociales. Queremos su opinión. Hoy nos acompaña Centel M. Niebla, licenciada en Comunicación Organizacional con estudios de posgrado en Filosofía de Vida y Educativa Montessori, mujer medicina y mujer de fuego mexicana. Además, es mamá de tres niñas de 14, 12 y 9 años respectivamente. Es instructora y guía nacional e internacional en las 13 lunas, una disciplina femenina de autoconocimiento en un trabajo dual de 26 lunas en un año, 13 lunas nuevas, 13 lunas llenas. Y tras 3 años de constante inversión con las mejores mentoras internacionales de habla hispana sobre manifestación y dinero, hoy trabaja guiando a la mujer sobre la comprensión de observar la energía del dinero como una energía neutra y promueve la educación financiera como la mejor base para la libertad financiera. Colabora como organizadora junto a un grupo internacional de más de 10.000 mujeres en la ofrenda mundial que practican un antiguo ritual, ceremonia, en plena conexión con Madre Tierra desde nuestra energía femenina. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada, querida Centel Niebla, más conocida por Zent con nosotros. Muy buenos días, Zent, ¿cómo te encuentras esta mañana? Ok, veamos. One sec. ¿Qué sucede acá? Compartir nuestra voz, nuestras experiencias, para poder conectar con muchísimas mujeres en el mundo y con toda la audiencia. No limitamos solo a mujeres, pero sí con toda la audiencia. Encantada de estar aquí esta mañana para platicar este tema tan especial. Muchísimas gracias, Zent. Pues vamos a empezar entonces este conversatorio. Zent, cuando hablamos de viajes iniciáticos, pareciera que entramos a un terreno espiritual y simbólico. ¿Podrías contarnos qué significa realmente un viaje iniciático y cómo comenzó el tuyo? Así es, Francisco, es tal cual lo describes tú, un espacio total de transformación, ¿no? Yo creo que un viaje iniciático, cuando has decidido realizarlo, te llena totalmente, o sea, te conecta con un espacio totalmente diferente de transformación. Es el momento en el que tu vida te está empezando como a agitar la energía, a decirte ahí donde estás, esa zona de confort, no es el momento ya de seguir ahí, ¿no? Y la energía se empieza a mover para que nosotros tomemos la decisión de decir vamos a decidir hacer un viaje iniciático. La energía se empieza a mover, nos cuestiona. O sea, internamente estoy hablando, por supuesto, ¿no? Porque son experiencias, Francisco, que marcan definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Son esto que llamamos un parteaguas. Y cuando proponía yo este tema para charlar contigo, que me encanta tener esta oportunidad de platicar contigo cada lunes tercero de mes, realmente yo pensaba cuál fue en realidad mi primer viaje iniciático. Y lo he comentado algunas veces aquí con ustedes, que tuve oportunidad desde muy pequeña, que mis padres, hoy lo veo como una gran aventura, que mis padres, sin que existieran los teléfonos celulares, el GPS, ni nada por el estilo, decidieran haberme mandado a estudiar inglés en verano a Inglaterra, antes de los 15 años de edad, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de una etapa muy diferente. Definitivamente para mí ese fue un viaje iniciático. Yo creo que fue el primero. Marcó ese parteaguas, un antes y un después. No llevaba como esta mención, o sea, el viaje no se lo vendieron a mis padres como la idea de una transformación espiritual, no, para nada. Que hoy en realidad, pues el tema que queremos girar el día de hoy aquí en Luna 9 es llevarlo hacia allá, ¿no? Hacia el concepto de los viajes iniciáticos espirituales. Y sin embargo, yo sé que ese fue mi primer viaje iniciático, porque me habló de independencia, porque me habló del estar conmigo sola, ¿no? Del tener que conversar realmente conmigo, tener que hacer tomas de decisiones y resolver situaciones, animarme a hacer el viaje, porque claro, ellos decían, bueno, te vamos a mandar, bla, bla, bla, pero al final yo pude haber dicho, muero de miedo y no lo hagan, no quiero ir, ¿no? O sea, eso nunca sucedió. Mi corazón palpitaba de emoción, Francisco, de pensar cómo será esa otra parte del mundo, ¿no? ¿Cómo serán los seres humanos y cómo vivirán en esa cultura tan diferente? Entonces, ese siempre ha sido mi motor para considerar cualquier viaje en Madre Tierra. Al principio muy emocionada porque, bueno, así se aperturó en mi camino. Mis padres aperturaron el concepto a nivel internacional, pero en realidad yo hoy amo el país de México, vivo en México para nuestros radioescuchas, en Ciudad de México específicamente. Y he recorrido muchísimos estados de nuestro país y me encanta, creo que tenemos que seguir conociendo muchísimo más. Un viaje iniciático es un viaje para crecer a través de nuestra alma, Francisco. Definitivamente es tal cual lo que tú me planteas, un viaje de transformación. Wow, muchísimas gracias. Qué poderosa forma de iniciar esta conversación. Todos en algún punto pues emprendemos un viaje, pero no todos somos conscientes de lo que nos transforma en el camino. Y sí, te comprendo perfectamente. Cuando yo llegué a este país también era algo nuevo, todo lo veía gigantesco, el idioma, unas costumbres diferentes a las mías y con tanta diversidad cultural. Pues sí, es un primer viaje de verdad para muchos. Gracias por compartir con nosotros. Todo ese recorrido, como has mencionado, diferentes países, diferentes culturas, ¿hay algún lugar que te haya marcado un antes y un después en tu evolución como mujer y sobre todo como guía espiritual? Sí, Francisco, y es muy curioso porque ese lugar está en México. Pese a que me ha tocado recorrer diferentes puntos de Europa, de Estados Unidos, obviamente, y me falta Sudamérica, hacia allá vamos pronto, ¿no? Pronto, En pronto. realidad, ese lugar de cambio total y que me empezó a conectar con esta realidad actual de entenderme como mujer medicina, de entenderme como una persona que elige conscientemente poder acompañar el camino de otras mujeres en transformaciones, en sus propias transformaciones aquí en Madre Tierra, en esta experiencia. Ese lugar es un espacio bellísimo llamado Xochicalco. Se encuentra en el estado de Morelos, en el centro del país de México. Y resulta que sin que yo lo hubiera convocado probablemente de forma consciente, cuando la familia Cuautlinchan, una familia de tradición de cultura mexica, me abraza y empiezo a caminar con mi dualidad hace ya casi 25 años, no, perdón, ya casi 26 años, parte de ese camino nos llevaba como padres de familia a hacer algo muy bonito, que es una ceremonia iniciática precisamente. Y en este lugar mágico, que es un espacio, la gente diría que es un espacio de antropología con pirámides y con vestigios y todo, para mí es totalmente un centro ceremonial, ¿no? Para mí no es solo un espacio turístico. En este espacio ceremonial maravilloso, llevamos a nuestras hijas en un viaje muy bonito. Recuerdo la primera vez, fueron entre 4 y 5 días, nos reunimos muchas familias de la línea de tradición del pueblo mexica, de esta línea específicamente del trabajo energético de conciencia. Y entonces llevábamos a nuestra primera hija de 3. Ya llevaba yo cargando en rebozo y el viaje comenzaba, Francisco, realmente con una preparación 40 días antes, con un proceso de preparación de alimentación depurativa, obviamente, con una serie de ejercicios en torno a respiración. Revisábamos muchísimo el proceso del descanso, la hidratación de nuestro cuerpo, porque venía 4 días de subir a este cerro. Nos dejaba un autobús, nos dejaba a la falda del cerro nada más, y nosotros íbamos subiendo por la colina, todo el cerro, caminando, todos juntos, en una fila, ¿no? Hasta llegar a ese espacio. Y bueno, este viaje comenzó, Francisco, desde el que yo me cuestionara mil veces, ¿realmente voy a poder subir ese cerro? ¿Cuánto tiempo hay que caminar? Y además el viaje inicia alrededor de las 4:30 de la mañana, en un espacio totalmente bellísimo, oscuro, totalmente oscuro, donde puedes observar las estrellas, vas caminando con todos los demás. Yo, en especial, mi motor increíble energético, por supuesto, era en ese momento nuestra hija Xukezali, que tenía apenas el primer año, estábamos en su primer año de nacimiento. Y bueno, teníamos este objetivo de hacer la subida al Cerro de Xochicalco y a esta zona arqueológica bellísima. Y llegar ahí, todo el grupo se acomodaba en círculo alrededor de una estela de luz que hay ahí y comenzábamos el proceso de danza, pero en realidad íbamos a hacer la observación de lo que es el solsticio de invierno. Entonces, bueno, me tocó, fue la primera vez que lo hice, fue la primera vez que me tocó también el proceso de observar la danza, que en este caso no es una danza guerrera, sino una danza mucho más tranquila, es una danza llamada espejo, en el que nosotros, quien toma el bastón de mando y va haciendo su proceso de danza, nosotros vamos observando y es como quien hace lo que hace el de adelante hacia el de atrás, ¿no? Por eso lo llamamos una danza espejo. Y vamos todos vibrando con cómo el corazón de esa persona que está al mando en ese momento, está vibrando en ese momento con Madre Tierra, cómo se está comunicando con Madre Tierra y entonces lo lleva a ciertos movimientos corporales y de respiración y los demás vamos siguiendo ese espejo. Y así nos vamos pasando, ¿no? El proceso de seguir haciendo esa danza bellísima. Yo traía, como les comento, a mi hija más pequeña. Hacemos de inicio, pues llegando el saludo a los cuatro rumbos. Hacemos la pausa del momento de observación, que es muy importante porque nos habla de no hay prisa. Estamos en un espacio oscuro, estamos solo observando. Y observamos desde la salida de la primera rayita de luz, cómo empieza a bajar esa oscuridad, a descender, y empieza a salir una primera línea de luz blanca, y de ahí comienzan todas las tonalidades siguientes. Y eso nos va permitiendo, Francisco, poco a poco, ir integrando en el corazón, como todo en la vida, nuestras transformaciones son procesos, no son inmediatos. No podemos tronar un dedo, decidir querer, entender que hay cambios que hacer en nuestras vidas, tronar un dedo y al día siguiente tenerlos. No, es un proceso. Es ir permitiendo que la noche muera, permitiendo que esa oscuridad vaya muriendo metafóricamente para dar paso a la luz, aperturarnos a esos espacios de luz. Y esos son los viajes iniciáticos. Ahí en Xochicalco yo viví mi primera ocasión con Xochitl, repetí el espacio con nuestra hija Xochicóguatl, nuestra segunda hija, y repetí el espacio una tercera ocasión con nuestra hija Tlazolteo. Una cuestión hermosa, cada invierno había este trabajo muy bonito. Te decía yo que eran como 4 o 5 días de subir al cerro. Los días de subir son 4 días y después ya bajábamos a, bueno, se hacía todo el proceso de danza, habíamos terminado ya de hacer la observación para identificar por dónde está saliendo en ese momento el sol. Se hace un trabajo similar y opuesto en verano, obviamente, para hacer las diferencias y los contrastes de observación. Y en efecto, pues puedes además ahí conectar con la grandeza de nuestra cultura y ver cómo todos nuestros antepasados habían creado estos grandes espacios que eran observatorios, ¿no? También en ese lugar, en Xochicalco, se hace observación nocturna y bueno, el proceso de cómo ves el movimiento de las estrellas, lo que vas entendiendo, es muy grande, Francisco. Y definitivamente, para mí eso fue un antes y un después. Ya en una etapa, el primer viaje, como comentaba yo, como decía, pues no fue un viaje espiritual, fue un viaje simplemente, pero marcó todos mis cambios, mi fortaleza espiritual viene desde ahí. Mi conexión y el amor por conocer a gente de todas partes del mundo y otras culturas viene desde ahí, ¿no? Se aperturó en ese momento, antes de los 15 años de edad. Y esta segunda etapa de la que te hablo ahora, Francisco, es mi etapa en la que yo crezco y me comprendo en mi rol como mamá, ¿no? Y fue otra cuestión, totalmente. Esa es la etapa que me conecta con este espacio como Mujer Medicina. Viajes iniciáticos preciosos, entender el nivel de fortaleza real que había dentro de mí y sobre todo entender que ellas iban a ser un motor enorme en una gran parte de un ciclo nuevo de vida mío, ¿no? Como siempre digo yo, por lo menos 20 años empujadas por la energía de todas las niñas, de todos nuestros hijos, y ya después volver a hacer seguramente un viaje nuevo para reconectar, ¿no? Ahorita estoy en esa nueva fase, Francisco, por eso estamos hablando de este tema, porque estoy en este punto de encontrar y crear más bien ese viaje que se me está antojando muchísimo, que me estoy saboreando y que estoy en esa etapa de creación de hacia dónde va a ser este siguiente viaje que después de mi etapa como mamá elijo para dar pasos sola, sin mi dualidad al lado, sin mis hijas, y ir acompañada de un grupo de mujeres. Ahí estamos, creando esa idea, Francisco. Wow, muchísimas gracias. Oh, interesantísimo, de verdad, todo lo que compartes con nosotros y cómo los lugares pues no solo se visitan, sino se sienten, se integran y luego se vuelven parte de uno. Muchas gracias, Sense. Tu rol como mujer medicina tiene una profunda conexión con los elementos y con la tierra. ¿Cómo se refleja esa conexión cuando viajas o guías a otras mujeres en sus propios caminos iniciáticos, Sense? Claro, pues mira, te cuento ahorita precisamente en esa oportunidad. Hay veces, Francisco, que quisiéramos hacer un viaje y yo te hablo, por ejemplo, de esta idea, pues el primer viaje fueron veranos completos, ¿no? Este viaje del que te hablo ahora de Xochicalco, pues por lo menos eran 5 días. Pero la vida moderna muchas veces nos dice, no te voy a dar, ¿no? Los jefes, no te voy a dar ese permiso que estás buscando o no se acomoda el tiempo para que tus vacaciones se ajusten a esa etapa en la que ya viste que la maestra fulana de tal o la línea de conocimiento tal está creando un viaje o gestando un viaje de 5, 6, 7 días, a veces hasta de 14 días, ¿no? Y dices, caray, pues no tengo ese tiempo. Y ahorita tengo el gusto de compartirte que precisamente para este 9 de noviembre estamos haciendo una idea así. Si bien lo estamos llamando que es un círculo de mujeres y cantos medicina, realmente estamos buscando que sea un viaje iniciático hacia adentro de ti misma. Y es solo un día. Y lo estamos gestando la preciosísima maestra, hermana, amiga y maestra Silvana Musso y yo. Silvana Musso de Argentina, que tiene unas canciones, cantautora, bellísimas en torno a todo lo que es la conexión con lo femenino, nuestra sangre, nuestra conexión con la luna, el entendernos como hechiceras, como las grandes conexiones con Madre Tierra en el mundo. Y vamos a tener ese día un viaje que inicia a 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, sí, pero ¿qué crees? Que nos va a hacer pasar precisamente por lo que tú me cuestionas. Vamos a hacer una conexión con cada uno de los elementos de Madre Tierra, aproximadamente 1 hora y cachito para cada elemento. Vamos a ir despertando y activando tu propia conexión con cada uno de esos elementos, con el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire, el elemento fuego. Y cuando hablamos de un viaje iniciático, regularmente, Francisco, los elementos tienen un lugar importantísimo. Tengo hermanas queridas, por ejemplo, Monad Clemente desde Brasil, que cada año hace y lanza un viaje a diferentes partes del mundo. El año pasado andaban ellas por allá en España haciendo el camino a Santiago, que seguramente has escuchado de él. Y por supuesto, normalmente un viaje va a tener días en los que vas a poder hacer como conexión de forma consciente, específicamente con cada uno de estos elementos. Aunque normalmente cuando tú empiezas un viaje así, todos los días y a toda hora hay un tipo de conexión tuya con esos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una ceremonia, pues de inicio, para darte, por ejemplo, la idea del de Xochicalco, estamos haciendo esta conexión con Madre Tierra desde que hacemos esta profunda entrega a decir, voy a subir esa montaña, ¿no? Y después dejar que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Y ya estás en conexión con el elemento tierra. Llegando arriba, por supuesto, y mientras estás esperando ver la salida de ese sol, despedir esa oscuridad, hacer toda esa, como esa metáfora de transformación, estás en plena conexión con el elemento aire, porque tenemos ejercicios específicos de respiración. para hacer respiración consciente que nos mantenga conectados en el aquí y el ahora, que ese es el objetivo real de cualquier viaje iniciático, estar conectado en el aquí y en el ahora, permitiendo de manera muy aperturada fluir para conscientemente ir haciendo este soltar para darle espacio a un ciclo nuevo. Evidentemente, en todas esas ceremonias aparecerá casi siempre el fuego, ¿no? Con las mujeres de fuego, están los fuegos centrales. Bueno, hablando del fuego, el tema es grandísimo, ¿no? Podemos hablar de todos los fuegos a los rumbos y mucho más. Y posteriormente, nos está faltando ahí el elemento agua. Casi siempre en todas estas ceremonias tenemos el elemento como tal. Con él, de hecho, se cierran los círculos. Finalmente, una vez que ya la gente se retira y se cerró totalmente el círculo y el trabajo, las mujeres de agua terminan de hacer el cierre de este espacio y de agradecer, rodeando todo el espacio, soltando agua poco a poco, ¿no? Y además pasa, Francisco, muy bonito con el elemento agua, que casi en todas estas ceremonias aparece la energía de la lluvia y termina como regalándonos, ¿no? Esa conexión, también la lluvia es muy fácil, el elemento agua es uno de los elementos y una herramienta también a nivel de terapias para conectarnos fácilmente con el aquí y el ahora. O sea, te hace consciente de que si estaba tu mente volando en otro lado, si tu cuerpo mental se había ido a pensar otras cosas, a divagar, de repente aparece el elemento agua y te hace consciente de estar conectado aquí y ahora, ¿no? Muchas veces, incluso como parte de terapia, le decimos a algún paciente cuando, no sé, por algún motivo estás fuera de ti, no estás en tu centro, no estás alineado, te puedes levantar y lavarte las manos. Eso te hace conectar aquí. Mojarte la cara te hace regresar al aquí y a la hora, ¿no? Entonces, siempre hay una conexión muy profunda. Yo creo que cada línea de tradición, cada línea de conocimiento ancestral, cuando algunos de los viajes iniciáticos están conectados con esas líneas, porque no todos son así, muchos están desde una visión moderna y muy válida también, que lo que busca es hacer estos espacios de reconexión, ¿no? Como pequeños retiros. Y muchas veces, pues cada una de esas líneas va a traer formas diferentes en sus herramientas para trabajar con cada una de las personas. Pero el elemento agua es uno de los que más nos conecta y nos regresa al aquí y a la hora. Y que al mismo tiempo, Francisco, es un elemento que nos permite como catapultar, ¿no? Para quien tiene como la posibilidad de salir de su propio cuerpo físico, como en viajes astrales, meternos, por ejemplo, a espacios de agua grandes como lagunas, mares, obviamente, y tal, nos permite hacer una conexión muy veloz, muy rápida, muy amplificada, ¿no? Entonces, los cuatro elementos siempre están presentes en un viaje iniciático regularmente. Muchísimas gracias, wow, qué increíble, de verdad. Es necesario volver a todo lo esencial, a la tierra, en los tiempos en donde pues tanta desconexión parece ser la norma. Muchas gracias, Dent. Vamos a después pedirte que compartas toda esa información con nuestros grupos porque es importantísimo para todas nuestras damas quienes nos están escuchando en diferentes partes del mundo y a quienes agradecemos su constante apoyo. Dent, en tu experiencia, ¿por qué crees que tantas mujeres hoy sienten ese llamado a viajar? No solo para conocer, sino también para encontrarse a sí mismas. Pues porque estamos en el nuevo ciclo de lo femenino, mi querido Francisco. Después yo he comentado, ¿no? Varias veces aquí que después de pandemia, más o menos, bueno, antes de pandemia, a nivel de línea de tradición de nosotros, sabíamos por nuestro conteo de días, por la ciclicidad que estudiamos regularmente en lo que son las cuentas calendáricas y la repetición de ciclos, precisamente sabíamos que venía algo que iba a hacer agitar a Madre Tierra completa, no solo a México. No sabíamos exactamente cómo era ni qué era, pero sabíamos que ya venía un momento así y bueno, es cuando llega esta pandemia, como cada quien lo quiera visualizar y vivir. Y a partir de ahí también se da en ese ciclo la llegada ya total de esta energía que nos apertura a la conexión con la energía femenina contundentemente. Una energía femenina que nos permite a las mujeres reconectar con algo de lo que nos habían como desenraizado. Y cuando se gesta, hoy en el caso, bueno, de México, el colonialismo y lo demás, Obviamente sí nos desenraizan de muchísimo conocimiento, viene esta etapa oscura en la que se guarda este conocimiento entre familias. Hoy van apareciendo estas familias que fueron guardianas de todo ese conocimiento y están empezando a entregarlo de vuelta, ¿no? Porque ya estamos en este espacio de luz. Entramos más o menos ahí a un nuevo espacio que, según nuestras cuentas, va a durar aproximadamente 640 y tantos años. Y ya llevamos en ese camino un poco aperturado, pero ya entraba contundentemente esta marca de la línea de energía femenina, de más o menos entre pandemia y después de pandemia. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a esta llegada de la línea de lo femenino, nos pide rearmonizar nuestras energías internas. Te lo pide a ti, Francisco, como hombre, nos lo pide a nosotras, como mujeres. A los hombres también los desenraizaron de su energía femenina y lo hemos comentado, ¿no? Y todo ese daño que ha causado en el grupo de hombres, el que pues muchísimo tiempo, estamos hablando de varios siglos, se les estuviera exigiendo solo ser una energía que sostiene, una energía contundente, una energía que no tocara su propia energía femenina, que no conectara con espacios de vulnerabilidad, porque todo eso era satanizado, criticado, negado, ¿no? Era tabú. Y hoy no es así. Hoy estamos en ese espacio en el que tanto hombres como mujeres deberíamos estarnos ya permitiendo conscientemente esa conexión con la energía femenina, la energía de creación de forma consciente, esa energía que también nos permite conectar con nuestro espacio vulnerable, que es la que nos hace salir de las zonas de confort, desde adentro, desde el interior. Y posteriormente, claro, ya aplicamos la energía masculina, que es la energía de la acción, del vamos a llevar a cabo los planes, ¿no? Para movernos del lado A o del punto A al punto B. Pero yo creo que es por eso. Y ha sucedido que viene como la reconexión de muchísimas mujeres. Hoy en día, las redes sociales, que también han acelerado todo, Francisco, y precisamente este espacio en pandemia nos lleva a un momento, a un ciclo en el que todos nos aperturamos a poder tener, pues, una junta de trabajo por Zoom, una clase, ¿no? Nuestros propios hijos tomaron clases en línea, cosas así, y entonces nos aceleró la aceptación a podernos interconectar en una red internacional todos de manera increíble y conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto nos dio espacio a que muchas mujeres pudieran encontrar eso que estaban buscando. Esa mujer que ya pasó por ese camino y que te puede acompañar y guiar. Esa mujer que ya atravesó ese espacio de transformación que tú apenas vas caminando hacia él, ¿no? Y entonces se aperturó muchísima información vía TikTok, vía clases de Zoom, vía Instagram, por supuesto, los en vivos de las redes sociales de Facebook, todas las demás redes sociales que se han ido aperturando y que nos permiten estar conectados cuando las usamos de forma adecuada, de forma consciente. Y entonces hoy ya teníamos a una maestra en la sala de mi casa que me estaba hablando de la vida cíclica. Y teníamos a otra mujer que nos estaba recordando, ¿no? O nos permitía ayudarnos a recordar, porque todo eso está en nuestro ADN, no está perdido, es solo ir despertándolo. Y ya teníamos a otra mujer que nos estaba hablando de cómo retomar plantas medicinales, como una medicina real, natural, ¿no? Y alguien más que nos hacía conciencia sobre cómo retomar esta conexión entre el cerebro de nuestro espacio digestivo y nuestro cerebro en cabeza. Y cómo tantas cosas se habían desbalanceado y había muchas mujeres ya pudiéndonos hablar de cómo ir regresando a un espacio de armonía, un espacio de profunda conexión con Madre Tierra, que esa es la conexión de las mujeres, y cómo esta conexión nos llevaba más allá. Hoy yo misma estoy aquí contigo hablando, Francisco, porque estando en pandemia, el grupo de la Ofrenda Menstrual Mundial, su mensaje llega hasta mí en internet, estando yo en un refugio precioso en Michoacán, en México, cerca del lago de Siragüén. Y estando allí, de repente llega este mensaje donde hacen esta propuesta de reconectar, de hacer un ritual bellísimo en luna nueva, de poder regresar con muchísimo cariño y respeto nuestra sangre menstrual a la Madre Tierra. Y a mí me hacía toda la lógica, ¿no? O sea, por supuesto hubo un momento, un gran ciclo en Madre Tierra, donde no existían nada de lo que hoy tenemos como apoyos para vivir los días de menstruación. Y no había tampones, no había toallas femeninas, no había nada de eso. Y la lógica es que esa sangre iba hacia Madre Tierra, evidentemente, ¿no? Sin tabús, sin problemas. Y entonces yo escucho en pandemia ese mensaje, resuena totalmente en mi corazón y comienzo a vivir esa conexión de ritual con Madre Tierra que profundiza de una manera muy grande, muy bonita, mi trabajo con Madre Tierra. Ahí me empiezo a aperturar a escuchar muchas más voces femeninas. Era el momento, Francisco, y por eso creo que fue así, porque nos desenraizaron en algún momento, pero siempre estuvo en nuestro ADN, siempre ha estado. Tenemos que ir reconectando poco a poco. Es el ciclo. Por eso estamos aquí charlando. Wow, wow. Muchísimas gracias. De verdad que increíble todo lo que compartes con nosotros. Este llamado quizás tenga que ver con volver, como dicen, a recordar quiénes somos, más allá de los roles de que la vida nos ha puesto. Muchísimas gracias por todo esto que estás compartiendo. Estamos felices de verdad y tomando notas de muchas cosas que vamos aprendiendo en cada programa, y pues sabemos también que nuestra querida audiencia también lo está haciendo. Así que gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, por ese apoyo que siempre nos brindan. Y quiero saludar, compartir los saludos de Mari Alcalá, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gina Alfaro en Cliffside Park, New Jersey. También Franco Ruiz, también para Natalia Chueca en España, Laura Gutiérrez Cortés también en España y maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, México. Muchas gracias de verdad por ese apoyo que nos están brindando y a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que ahí los estoy viendo en pantalla, que están conectados con nosotros. No se muevan de su lugar porque en breve vamos a continuar conversando con nuestra invitada de lujo, Zentel M. Niebla, una mujer que ha hecho de los viajes iniciáticos una forma de vida. Porque en Luna 9 Radio Digital inspiramos a cada mañana y conectamos contigo. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué representa para ti un viaje iniciático? Opción 1, un camino espiritual. Opción 2, una búsqueda personal. Opción 3, un cambio de vida. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra querida Zent que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. También quiero agradecer a nuestra querida Gracia, quien nos ha hecho llegar su más reciente tema, que lo vamos a poner al regreso de la tanda comercial. Gracias, gracias por ese grandioso detalle y lo vamos a compartir con toda nuestra familia de Luna 9 Radio y después lo vamos a poner también en la programación automática. Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Ya regresamos. Estás escuchando el Café de las Mañanas con Francisco Isla. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras. Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete Oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 155-1254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

Espíritu de Dios, ven y lléname, dame de tu unción y de tu aceite fresco, dame más de ti que sobreabunda en mí. Lléname de ti. Thank you. de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 9 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 58 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy buenos días, y es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando del café de las mañanas hoy en Mujeres que Inspiran, y nos acompaña la licenciada, nuestra querida amiga Zentel Ebeniebla, con el tema Viajes Iniciáticos por el Mundo. Antes de continuar con nuestra programación, deseo compartir los mensajes que nos están llegando, querida Zent, y de parte de Teresa Esperanza Roque Ruano. Nos dice: muchas felicidades, un conservatorio muy interesante y reflexivo, y de emprendimiento para nuestro conocimiento personal y espiritual. Felicidades a la maestra Zent. Muchísimas gracias por los saludos. También tenemos desde nuestro canal de WhatsApp, donde nos está saludando Miriam Mendoza. Nos dice: saludos desde Ecuador para mi gran familia de Luna 9 Radio Digital. Bendecida semana. Muchísimas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. En tus acompañamientos, ¿cómo identificas que una mujer está lista para iniciar un viaje transformador? Francisco, pues es muy curioso. Las mujeres, cuando estamos trabajando normalmente durante el año, ¿no? Te vas dando cuenta cómo se acercan con dudas. Es el punto real. Empiezan a acercarse con: es que tengo como estas inquietudes, o es que me está pasando esto. Y es muy relacionado a esto que yo te comentaba, de sentir que hay una energía que está agitando tu vida. O sea, que tú tenías como las cosas, voy a decir entrecomillado, en pseudo control, porque el control siempre solo es una imaginación casi, pero que todavía como espacio de armonía y cierta estabilidad, ¿no?, en tu vida. Y de repente te das cuenta que ya no te sientes cómodo en ese ciclo. Algo está pasando, no sabes qué es, no entiendes por qué las cosas, o tú misma te sientes como fuera, ¿no?, de tu espacio, así como: esto me hace sentir incómoda. Y normalmente una energía así es una energía de cambio que nos lleva a cuestionarnos. Te empiezas a cuestionar qué pasó con eso que te habías prometido a ti misma, qué pasó con esos compromisos que habías planteado que ibas a lograr, pero que en el camino ya se quedaron como disueltos, o que soltaste esa parte. Te empiezas a cuestionar probablemente por qué estás en este trabajo y no has todavía tomado la decisión de ir en búsqueda de eso que estás queriendo hacer y que es totalmente diferente a lo que estás viviendo, ¿no? O sea que, en resumen, es una energía que nos agita, nos hace salir de la zona de confort. Y como te di cuenta yo, pues normalmente aquí, como estamos trabajando cada luna nueva, cada luna llena, nos vamos dando cuenta de en dónde está cada una de nosotras, qué está sucediendo en ese momento de mi vida, cómo me encuentro. Voy observando a mis compañeras en el grupo y puedo verme reflejada en diferentes cosas. Y entonces viene por ahí. El trabajo en Tribu de Mujeres es muy interesante, Francisco, porque es un continuo profundizar hacia adentro. Aunque tú quisieras, es como que tu grupo no te permite quedarte nada más en esa zona eterna de confort, precisamente. Porque si tú misma no te lo has cuestionado, vas a escuchar a una de tus hermanas que está cuestionando algo y que te va a hacer reflejo en ti, ¿no? Entonces, así es como lo vamos viendo. Y bueno, es muy interesante porque en nuestra línea de conocimiento hay una serie de ejercicios para acompañar estos procesos, muy diferentes todos y cada uno de ellos. De inicio, nunca nos quedamos como en esa zona de confort continua porque 4 veces al año traemos ceremonias muy concretas, entendiendo que estamos cerrando un ciclo para aperturarnos a uno nuevo. Y ahí estamos hablando de los 2 solsticios del año y los 2 equinoccios. Siempre traemos la conciencia de cierro un ciclo y me tengo que aperturar a uno nuevo, pero para cerrar el anterior, entonces también agradezco y cierro los compromisos gestados conmigo misma. Y sé que estoy lista y preparada para aperturarme a nuevos compromisos. Entonces, eso no nos permite estar eternamente en esa zona de confort. Sin embargo, viéndolo como en el macro espacio de un ciclo muy grande, pues sí, claro, traemos esos procesos, pero es como decir que la gente regular trae la idea de que pues termina 2025 y viene un año nuevo, ¿no? Y que por lo menos una vez en el año te planteas un tipo de ejercicio de revisión interna. Y acá, bueno, pues lo hacemos más seguido. Sin embargo, hay veces que te pierdes como en el macro ciclo y no te das cuenta que en efecto volviste a entrar en un espacio de zona de confort. Pero la energía solita te va a agitar y te vas a volver a cuestionar. ¿Qué es eso con lo que ya no estoy de acuerdo? ¿Qué está pasando? Que estoy sintiéndome tan incómoda aquí donde estoy, ¿no? Es como decir, está bien, ya acepto, es momento de volver a cambiar de piel. Y este ejercicio, pues debería de ser incluso cada noche, Francisco. Yo lo he comentado a veces también aquí, yo lo llegué a vivir en algún momento así, y era cada noche soltar. No siempre sucede, también va por ciclos, porque todo también en un proceso de transformación, Francisco, va a tener un ciclo de oscuridad y un ciclo de luz. Un proceso de transformación, para ser concreta, por ejemplo, con una mariposa, pues va a venir este gusanito y se va a meter, ¿no? En ese saco que está creando para sí misma, aunque no se sienta cómodo de crearlo, pero sabe que tiene que entrar ahí. No tiene ni idea de a dónde se va a aperturar. Jamás ni siquiera se ha imaginado que va a lograr convertirse en una mariposa con esa capacidad de vuelo, de belleza y de brillo y de goce aquí en Madre Tierra. Entonces, pues es eso. Vienen los momentos de que se agite la energía. Y aquí en particular, en el trabajo en tribu femenina, pues sabemos que es el momento también de acompañar, observando y conteniendo la energía de nuestras compañeras sin juzgar. Simplemente acompañando desde el amor. Increíble, muchísimas gracias, Cent, por compartir con nosotros. De verdad que es importantísimo todo lo que compartes y, como bien dices, llega un momento en que vamos adelante a seguir haciéndolo. De verdad que sí, sabemos que nuestra familia de Luna 9 Radio está tomando notas, así que es importante. Y, Cent, ¿cuáles son esos lugares geográficos o por excelencia para realizar estos viajes iniciáticos? Ay, eso me encanta platicar eso, te cuento. Pues hoy, no, voy a dar a ver un dato que no sé si toda la audiencia conozca. Hay gente que lo llama las líneas ley. Se dice que en Madre Tierra hay espacios que tienen un tipo de energía diferente, que es una energía mucho más fuerte y que normalmente nos lleva, como pues casi por pasar ahí, por estar casi ahí, a una conexión interna muy grande, una conexión de transformación y de crecimiento, evidentemente. Y lugares, bueno, de los que más suenan hoy, ustedes saben que yo sigo a grandes maestras por el mundo, y en los lugares por excelencia serían, por ejemplo, Glastonbury, Avalon, en Inglaterra. Ese es uno de los lugares más buscados en particular para el trabajo de lo femenino, porque estamos hablando de toda una conexión con línea de conocimiento femenino, ¿no? Pero tenemos también viajes iniciáticos que se están hoy moviendo y vendiendo hacia Egipto, en la zona norte, en África, y por supuesto ahí hay una conexión profunda y grande también ahí para ambos sexos, pero sobre todo también para mujeres. Después, en la punta opuesta en África, podríamos tener a Cape Town, por ejemplo, Francisco, que simplemente por ser como la parte final, pues también es un espacio donde he estado observando que se están gestando viajes iniciáticos. Viene en la zona de España el Camino a Santiago, por ejemplo. Ese es uno de los viajes iniciáticos así de los más antiguos y reconocidos, ¿no? Es muy bonito. Yo he leído, hay libros completos de personas que han vivido esa experiencia, porque es uno de los más antiguos y correlacionado con religiones monoteístas y por consecuencia, pues ha tenido mayor difusión, ¿no? Ese sería por ahí en España, pero también está, por ejemplo, en Islandia, en la zona norte de Madre Tierra. En punta totalmente norte estaría este espacio de conexión con un gran volcán que tienen en Islandia y ahí hay un trabajo muy bello energético con obsidiana, que de nuevo, la obsidiana nos invita a ir hacia adentro, es oscura, es negra, te conecta con profundidad, ¿no? Y así se van como haciendo los movimientos. Otros espacios que la gente suele buscar muchísimo es ir a la India, una de nuestras culturas madres por excelencia. Madre Tierra. Entonces, hay mucho trabajo en la India, en la zona de Nepal también. Y por supuesto, pues hablando de América, estamos hablando de Perú, evidentemente, ¿no? Y de la zona central de México, Teotihuacán. Este espacio que yo comentaba con ustedes de Xochicalco está en la zona central. De hecho, era lo que entendemos que se componía ahí la conjunción de lo que hoy se llamaría una universidad. Ahí se reunía las personas de mayor conocimiento de toda el Anáhuac, que nos era un territorio que venía desde Alaska hasta Nicaragua, ¿no? Entonces, ahí en Xochicalco se reunían a hacer ese proceso, al grado incluso de que se llegaron a reunir para hacer modificaciones a la cuenta calendárica y hacerse reuniones en las que se ponían de acuerdo para cómo vamos a visualizar y atravesar nuevos ciclos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esa zona, la zona del Perú, evidentemente, ¿no? O sea, Machu Picchu, pues sí o sí, sería parte de esta, de este trabajo en las llamadas líneas ley también. Son muchos los puntos que hay hoy, y yo veo entre los viajes que a mí más me han llamado la atención, Francisco, pues es el de la maestra Sayiba Hurtado, que es sudamericana, pero tiene colombiana, creo, y tiene tiempo viviendo en México y trabaja algo precioso, que es una conexión a través de respiración. Ella le llama la respiración ovárica y ha hecho un camino femenino muy bonito. Tiene una escuela muy grande de lo femenino y ella ha estado llevando gente a Egipto. Al grado con ella de que le han incluso, aquí en México también tenemos la posibilidad como grupo de tradición de solicitar la apertura de centros ceremoniales por las noches, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo que yo les decía en Xochicalco, nocturno de observación de las estrellas y, bueno, una serie de cosas, se realiza con un permiso especial de las autoridades. Pues la maestra Sayiba ha logrado tener ese permiso también para estar en la noche en la zona de las pirámides haciendo trabajo de lo femenino. Se me hace súper poderoso, Francisco. Tenemos a Paulina Procer, o Procer, no estoy segura de cómo se pronuncia su apellido. Ella es chilena y ha trabajado también el año pasado llevando a mujeres a la zona de Egipto para hacer un trabajo muy bonito de conexión con el concepto de la energía de María Magdalena. Que María Magdalena no es otra más que la dualidad femenina del gran maestro, ¿no? Entonces, pues hoy es el momento, Francisco, como lo hemos dicho, ¿no? De estar activando estas zonas. En particular, por ejemplo, mi dualidad y yo, el maestro Tonahuaca y yo, solemos hacer este camino hacia Teotihuacán, que aquí en México, en la zona central del país, en el Estado de México, se encuentra Teotihuacán y donde tenemos estas grandes tres, los voy a llamar pirámides, aunque nosotros entendemos otro concepto, que llamarían que son la del Sol y la Luna, ¿no? Está ahí la dualidad energética precisamente. Pero hay una tercera pirámide a la que llamamos el inicio, ¿no? Y es la conexión con el origen. Y entonces la zona de Teotihuacán es considerada el lugar donde los hombres se hacen dioses. Entonces, hay muchos espacios. Y bueno, y México también tiene, por supuesto, esa es la zona como tolteca, la zona desde la visión mexica, o de lo que ustedes conocen como la cultura azteca, en la zona central del país, pero te resulta que en el sureste tenemos toda la cultura maya, ¿no? Que se desarrolla también en la zona sur de México y hacia todo Centroamérica. Y pues ahí tenemos espacios mágicos como Tulum. También nos ha tocado llevar a personas a este camino bellísimo, a grupos extranjeros, a grupos mexicanos. Entonces, yo creo que Madre Tierra está llena de lugares espectaculares que nos toca querer ir a conocer. Yo cada vez más estoy tratando realmente para dentro de un año o dos preparar ese viaje especial. Creo que el mío, ese camino de lo femenino, podría comenzar en Londres para moverme hacia la zona de Avalon, precisamente esta conexión hermosa con la cultura celta femenina, la parte femenina de la cultura celta, y de ahí quiero quisiera conectar con Noruega, poder disfrutar de ver las auroras boreales, pero sobre todo de conectar con gente también de conocimiento ancestral que se encuentra en Noruega, y de ahí pasar a la zona de Islandia, con ese volcán en relación a la obsidiana. Me encantaría ir creando por ahí un camino. Fabuloso, de verdad, fabuloso. Muchísimas gracias. De verdad que suena muy, muy interesante, muy enriquecedor y muy educativo, y sobre todo tantas ciudades, pues nuestros amigos allá en Egipto, Shukran Sadiq. Muchas gracias a todos, a cada uno, de verdad, impresionante. Y pues sabemos de que nos irás compartiendo más detalles conforme pase el tiempo. Lo cual quisiera preguntarte algo, ¿no? ¿Cómo equilibras este rol de madre, guía espiritual y mujer que también sigue aprendiendo en cada experiencia? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que aquí se han ido gestando en esta etapa como de maternidad, en nuestra etapa como padres, en mi dualidad y mía, se han ido gestando muchos nuevos acuerdos, Francisco. Y como de cierta manera en nuestra familia yo me aperturo a este camino de conexión, de conocimiento ancestral a través de mi pareja, pues ha sido muy fácil, ¿no? También por parte de él tener esta apertura a que si él está avanzando y dando pasos, evidentemente la dualidad, esa otra columna de la familia, necesita y requiere esos espacios también. Y aquí tenemos clarísimo que normalmente ese caminar, si bien caminamos juntos sobre Madre Tierra y caminamos en dualidad y vamos haciendo el arte de entretejernos como pareja, el crecimiento espiritual siempre es individual, Francisco. Se goza más cuando se vive en tribu, ¿no? Como decíamos, en este caso, no sé, en un grupo de nosotros que existe, pues, de conocimiento ancestral o en tribu de mujeres, o cuando tú lo disfrutas en círculo de mujeres y tal, pero el trascender real, esa agitación energética, se vive dentro de ti. Entonces aquí es clarísimo por parte de mi dualidad que el camino, ese crecimiento es individual. Y por lo tanto, así como yo puedo estar como guardiana de familia 1 o 2 meses mientras él puede estar haciendo este caminar en algunos países donde él tiene ya espacios muy aperturados en Europa, posteriormente él regresa y entonces vienen espacios para mí, ¿no? Ahorita nos vamos, Francisco, hemos platicado también aquí con nuestra audiencia de Luna 9. Contentísima, con el corazón rebosante estoy, porque pues el viaje iniciático viene a nosotros. En este caso, en el mes de noviembre, llegan abuelas de todo el continente y nos vamos a reunir aquí en la zona centro de nuestro país, en Tepoztlán, también hay en Morelos, muy cerquita de Xochicalco, por cierto, y vamos a estar en Tepoztlán, que también tiene una energía muy especial, muy, muy especial. Y vamos a estarnos reuniendo con 13 abuelas desde que vienen de todo el norte del continente, desde Alaska hasta la punta de Chile, ¿no? Entonces, pues son abuelas de conocimiento, unas de líneas ancestrales y que traen realmente el corazón abierto para conectar con las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, ese espacio, pues es solo para mí, ¿no? Y yo creo que ahí se ha dado algo muy bonito, que es esta armonía de decir, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Y este deseo también en pareja de saber, de estar ávidos, de entender que entre más crezco yo, entre mayor calidad emocional puedo ir entretejiendo y gestando en mi camino de vida, en esta experiencia, es lo que yo voy a poder proyectar hacia mi pareja. Y es lo que voy a poderle dar a la familia, ¿no? Entonces hay acuerdos muy, muy interesantes que se han ido gestando nuevos, como te decía, acuerdos que también tengo como columna femenina de familia con mis hijas, ¿no? De bueno, ahora les toca a ustedes cuidarse. He platicado mucho con ellas de que cuando mamá está ausente, porque estoy fuera en un espacio así para mí o trabajando con otras mujeres, ellas vale la pena que hagan un espacio consciente de automaternaje. Tengo una que es la más chiquita, ahorita ya está en los 10 años de edad, y entonces de repente, mami, es que te extrañé mucho, ¿no? Y yo regreso preguntándole, cuéntame, ¿qué acciones concretas hiciste para cuidarte a ti misma, para darte ese abrazo que querías de mamá cuando yo no estaba aquí, ¿no? Y eso es enseñarles el camino del automaternaje, del apapacharnos personalmente hacia nosotras mismas, ¿no? Y bueno, pues aquí trabajamos desde un bañito de tina con flores, hacer momentos de reflexión con una bebida favorita calientita, trabajar con el cacao, no sé, ¿no? Y son acuerdos, Francisco, y yo creo que eso es maravilloso, porque sin que esto llegue a ser perfecto, el solo hecho de tener la disponibilidad y el saber como cabeza femenina de familia, o en el caso de mi pareja, como cabeza masculina, que tienes el apoyo de la otra columna, pues eso permite que las cosas fluyan muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad que hermoso reconocimiento, entender que incluso la guía también pues sigue también una en ese eterno aprendizaje, la verdad que gracias. Y pues qué bonito que compartas, ¿no? Eso de tus experiencias con tus niñas, de verdad, gracias por compartirlo, lo valoramos mucho. Sent, ¿cuál ha sido el aprendizaje más profundo que te ha dejado las mujeres que han caminado contigo en estos viajes? Pues la verdad es que me han dejado el gozo de saber que las mujeres no caminamos solas en Madre Tierra. Desconozco cómo lo vivan ustedes, Francisco, porque pues no me toca estar en piel en esta experiencia en particular de hombre, pero yo amo ver y sentir, ¿no? Cómo cuando elegimos caminar en grupos, en tribus, cuando elegimos o se da, porque bueno, a veces sucede así, ¿no? Que en tu propia familia tuvieras una gran tribu femenina avanzando, la vida se goza, Francisco. La vida es un espacio donde generas mayor cantidad de espacios de risas, de tener el corazón hinchadito de alegría, el ver el crecimiento de tus compañeras, de nuestras hermanas de camino, incluso de tus propias maestras, es algo que libera el alma y la engrandece, Francisco. Entonces, yo creo que un poco es ese camino del concepto moderno de la sororidad. Sin exigirnos que sea un entramaje perfecto, este entrelazado que se va dando nos hace crecer muchísimo. O sea, es esta conexión de amistad, de elegir de forma consciente cómo cuidar los procesos de las amistades. Pero, por ejemplo, te voy a comentar que yo vengo ahorita de un viaje que hacemos, ya empezamos a hacer hace tiempo, mi hermana pequeña y yo. En su momento, cuando nuestros padres se divorcian, en la historia de vida, más o menos por ahí de mi adolescencia, ella mucho más pequeña, lo que tuvo como resultado esa separación de nuestras columnas que nos guiaban fue un proceso de complicidad muy bonito entre hermanas, en particular con mi hermana pequeña. Y entonces, en algún momento dado, ya ahora en esta adultez, ¿verdad? Empezamos a hacer un viaje de hermanas en el año y nos vamos por lo menos una semana y no sabes de verdad cómo es ese gozo de reencontrarnos, de volver a platicar cosas que habían podido quedar o que no comentas en el teléfono o en una llamada de Zoom, ¿no? De darnos ese espacio, de gozarnos mutuamente conociendo un nuevo lugar. Ahora acabamos de regresar de Puebla, que nos ha encantado esta ciudad colonial, también aquí en el centro del país, bellísima, llena de cultura increíble, de verdad. Pasamos por todo tipo de museos, desde el de la Revolución Mexicana y saltamos de ahí al museo de un espacio lleno de monjas, interesantísimo de cómo vivieron todo ese proceso, ellas también acá, los claustros, ¿no? Y bueno, y de ahí al gozo de elegir espacios deliciosos para comer ese día, disfrutarnos en la tina de baño platicando. O sea, es este gozo que solo se da en tu corazón cuando ves a esa otra mujer crecer, caminar e ir brillando. pero también nos acompañamos en las partes difíciles, ¿no? En este caminar femenino, pues está la hermana que ya trae un proceso complicado de cáncer, o que acaba de perder a alguien de su familia, o a sus padres, ¿no? O que puede estar viviendo algún proceso complicado para finalmente poder gestar el inicio de su familia. Y es esa dualidad, ¿no? Yo creo que es la dualidad, sin embargo, para mí el mayor aprendizaje está en la parte positiva, que ha sido el gozo de caminar con más mujeres a mi lado. Muchísimas gracias, de verdad que en cada historia pues hay un reflejo, en cada disco es que decían, en cada historia ajena hay un reflejo nuestro, y escucharte nos invita a mirar más allá de pues nuestras propias fronteras emocionales, y de verdad qué bonito que hayas compartido con nosotros, te lo agradezco. Has mencionado en otros espacios que el viaje también puede ser interno sin movernos del lugar físico. ¿Cómo se inicia ese proceso de introspección en medio del caos cotidiano que vivimos hoy en día? Sí, claro. Aquí eso se trabaja mucho, en particular en la familia Cuauhtlintzan, porque, entre otras cosas, somos guardianes de conocimiento, de conexión con la sabiduría del espejo de obsidiana. Y ese es un trabajo en tu espacio, normalmente, en tu casa, en tu jardín, ¿no? Cuando mucho en tu jardín. Y hay muchas opciones. Yo creo que eso de nuevo viene cuando viene esta energía, cuando te has podido autoobservar a ti mismo, cuando has ido creando espacios de autoconocimiento y te das cuenta que estás pasando de una fase a otra. No estás seguro de por dónde se va a mover la situación. Te genera muchas dudas, por supuesto, porque es volvernos a aperturar a decir una nueva versión de ti mismo, pero no tienes el mapa o un camino de por dónde ir, ¿no? Para atravesar esa nueva transición. Yo lo que veo es que aquí son transiciones, Francisco, y pues en nuestro caso los alumnos se van acercando, trabajamos mucho esta parte de autoconocimiento y de conexión profunda interna a través del espejo de obsidiana, como yo te comentaba. Eso es en el caso de nuestra familia, pero por supuesto que tengo muchas amigas que lo están viviendo a través de otros caminos, ¿no? Por ejemplo, el inicio de la maternidad es uno de los viajes iniciáticos más grandes del mundo. O sea, es el encuentro, dice por allá una autora sudamericana, con tu propia sombra, con tu oscuridad, ¿no? Con el replantearte. Y la realidad es que lo que sucede es que son mudas de piel. Son nuestros momentos de poder soltar esa piel anterior para aperturarnos a lo nuevo, a lo que sigue, ¿no? Son, por eso estos viajes iniciáticos, Francisco, incluso, como te decía yo, a veces de un solo día, como lo que vamos a vivir ahora también con la querida Silvana Musso, aquí en la Ciudad de México el día 9 de noviembre, que solo es un día, sí, pero es un día que nos va a hacer movilizar nuestro entorno, que nos va a hacer conectar. Mira dónde comienza todo muy interesante, Francisco. Todo comienza muchas veces con esta herida que hay en el inconsciente colectivo, en particular en el femenino, una herida del merecimiento. Para que todo es un viaje iniciático, ya sea que lo hagas dentro de tu casa o fuera, porque te vas a conectar con otras mujeres, con otras maestras, vas a permitir que alguien te guíe o tal, de inicio tienes que tomar la decisión de hacer una inversión de tu propio tiempo, elegirte a ti misma. ¿Merezco elegirme a mí misma? ¿No? Y si hablamos de un viaje que te va a hacer moverte y que va a implicar inversión, uf, ese es todo un viaje, atravesar y decir, ¿voy a invertir en mí misma? ¿Hasta dónde me permito? ¿Cuánto de esa energía neutra de dinero me permito invertir en mí misma? Y esa es toda una lección, Francisco, ¿no? Ahí se empieza a movilizar todo. Un viaje así activa cuestionamientos, activa esa voz interna que te está preguntando qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Que algo se mueve? Y es animarte a dar ese paso, a traspasar todos esos conexiones y mandatos que habías hecho hacia ti misma, comenzar ya una lección del alma. Entonces, ese viaje puede comenzar en tu propia casa. Puedes estar o no acompañado de algún guía, maestro, apoyo. Puede ser que en tu propia familia esté ese guía, ¿no? Y pueda ser la abuela, pueda ser la tía, no sé, un primo, un tío. y puedes ir encontrando el camino, pero por supuesto que los viajes iniciáticos se pueden vivir de forma interna, en tu propia casa. Lo que sí es que evidentemente seguro será un espacio que va a ser un ciclo de tiempo, que tenga un inicio, un final. En algún momento eso sucede con los viajes iniciáticos, puedes tener con claridad, una vez que ha terminado, puedes tener claridad en qué momento más o menos inició, cuándo terminó ese nuevo ciclo y agitación que se vivía, pero durante el viaje normalmente hay una energía agitada, es una energía de acción que nos está diciendo se requiere un cambio, se requiere soltar y cambiar esa piel constantemente, no nos está conectando con esa realidad. Entonces, nos lleva a muchas cosas bellas y entre ellas nos lleva a un gran espacio de creación, porque los viajes iniciáticos casi siempre se dan en un entorno interno oscuro. Y entonces la oscuridad, recordemos, es femenina y es creación. Y lo masculino es luz y es acción. Entonces, pues es el conjunto, pero por supuesto que se puede dar dentro de tu propia casa. Wow, muchísimas gracias. De verdad que el mundo corre y corre, pero la sabiduría llega solo cuando respiramos, cuando estamos listos. Gracias, Zend, por compartir con nosotros y vámonos a una brevísima pausa comercial y continuaremos con más de esta inspiradora conversación junto con nuestra gran invitada del día de hoy, Zendel M. Niebla, porque los viajes más profundos no se cuentan, se viven. Esto es Mujeres que Inspiran en Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les preguntamos qué representa para ti un viaje iniciático. Opción 1, un camino espiritual. Opción 2, una búsqueda personal. U opción 3, un cambio de vida. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Zenta que nos dé un comentario acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1500, un día como hoy, en España, los reyes católicos expiden una real cédula de constitución del municipio de Granada. 1883, en Lima, Perú, se firma el Tratado de Ancón, que restablece la paz entre Chile y el Perú. 1968, un día como hoy, se realiza la boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis. 1973, en Australia, se realiza la inauguración de la Ópera de Sydney. Hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Internacional del Chef. Esto sucedió un día como hoy. Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras. Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 155-1254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que

de tanto cantarle al amor y a la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 52 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 58 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47. Es decir, que estamos en 15 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas de Mujeres que Inspiran y nos acompaña Sentel M. Niebla con el tema Viajes Iniciáticos por el Mundo. Continuamos con nuestra programación. Te cuento, Sent, que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy, la cual hemos, como siempre, pues fijado en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también en Facebook y en nuestro canal de Instagram. La pregunta que le hicimos a nuestra querida familia de Luna 9 hoy es ¿qué representa para ti un viaje iniciático? Ya ha estado bastante tight las encuestas, pero ha salido ganador una búsqueda personal. Que eso es lo que les representa un viaje iniciático. ¿Cuál sería ese feedback que tú nos pudieses dar, Zent, acerca del pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio hoy? Por supuesto, Francisco, esa tenía que ser la respuesta, ¿no? Es esta búsqueda personal. Es el quererte encontrar con tu voz interna. Y muchas veces la vida, la rapidez con la que vivimos hoy, los espacios en las ciudades, Todo esto nos desconecta de esa voz interna. Y es el momento, yo creo, ¿no? La audiencia nos está dando esa respuesta contundente y conectarte con esa voz interna, esa búsqueda personal, pues te va a dar como un resultado bellísimo también el poder salir de ahí airoso, con una inspiración, una visión creativa nueva y diferente. Definitivamente, después de que atraviesas un viaje iniciático, vas a regresar con mayor confianza en ti mismo, con mayor confianza para darle aire a esa voz interna, para permitirte ser escuchado y ser vista, ¿no? Y bueno, pues es una alegría haber estado también con ustedes, Francisco. Yo te agradezco en el alma. Me encanta estar aquí todos los lunes. Este lunes del tercer mes es un gozo para mí estar aquí esta mañana y quedarnos con lo que nos deja un viaje iniciático, ¿no? Que es esa conexión, lo que nos puede dejar, que es esa conexión profunda con esa voz interna, el reconocerte dentro de esa voz, darle espacio, un espacio nuevo a tu voz preciosa, a tu presencia aquí en Madre Tierra, comprender que tú estés aquí es importante, que todos tenemos una misión única, que nadie estamos aquí por casualidad y que tras un viaje iniciático te traes en esa mochila de regreso una mayor confianza en ti misma, en ti mismo, mucha nueva creatividad, grandes nuevas ideas que vas a aperturar para ese nuevo ciclo en el que tienes una nueva piel y sobre todo cuando se trata de hacer un viaje en grupo, te traes bellísimo esas amistades con las que ya viviste una experiencia única en esta vida aquí en Madre Tierra. Con eso te dejo y les dejo un gran abrazo a toda tu audiencia. Les mando un beso grande desde Ciudad de México y encantada la vida. Nos vemos por aquí un siguiente lunes. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales, Sent, y conocer más de tu trabajo? Redes sociales. Gracias, Francisco. Estoy como en el Instagram de Yowalcihuatl y W, Yowalcihuatl. Allí me encuentran, ese Instagram lo respondo yo directamente, allí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Navidad Centel de Meniebla, pues nos ha recordado que viajar no siempre implica distancia, que las verdaderas rutas se trazan en el corazón y que cada mujer en su propio andar guarda un fuego sagrado esperando ser despertado. A ti que nos escuchas, gracias. A ti que nos escuchas desde casa, desde tu trabajo o desde otro país, pues te invito a hacerte una pregunta. ¿Hacia dónde te lleva tu viaje hoy? Y te recordamos a que nos debes seguir en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital para volver a escuchar este episodio completo. Te invitamos a que ingreses a la página, a nuestro canal de Telegram o también entrando a archive.org. o archive, así con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentras como Luna 9 Radio Digital. Y lo más importante es que van a poder compartir el link o liga, como le digan, de cada uno de estos episodios y lo van a poder ya sea mandar como un attachment, un link en cualquier plataforma de las redes sociales. Mientras tengan acceso al internet, van a poder escuchar este y cada uno de nuestros episodios, porque uno nunca sabe quién necesita escuchar estos mensajes que nuestros invitados cada día nos comparten aquí en el Café de las Mañanas. Muchísimas gracias nuevamente, Zend, por todo tu constante apoyo, por ser parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio. De verdad, agradecidos por tanta enseñanza, por tu tiempo, y de verdad a todos a quienes nos están escuchando, de ahí estoy viendo en pantalla, desde Estados Unidos, desde México, desde España, desde Ecuador, gracias a todos y cada uno, estamos a su servicio. Hasta la próxima semana. Cuídense, que regresamos con más de Mujeres que Inspiran y mañana estamos tempranito con ustedes en Semillas de Abundancia aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahora los invito a que disfruten de la programación automática. Gracias, Dios les bendiga. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento.